Por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya no me reflejo. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo columnistas de lujo y una compañera de todas las tardes que es Agustina Díaz, que hoy está de regreso. ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo va, Robert? Aquí estoy, ¿eh? ¿Pujando? Pues sí. Ya estamos en los... No se respira más así. ¿En serio? Mira vos. No, ahora es respiraciones largas y profundas. Si quiere, mañana pujamos un poco. Dale, juntos. Pujemos. Respiramos todos un poco viernes, ¿quiere? Eso me hace acordar a Ravi Shankar, todo eso. Sí, bueno, hay algo del yoga, por lo menos. El yoga. Vamos a hacer yoga mañana. ¿Qué te parece si arrancamos con los títulos del día? Vamos, que vamos. El Senado aprobó la expropiación de la ex Chicone. Con 44 votos a favor y 20 en contra, la Cámara Alta dio el visto bueno al proyecto del Poder Ejecutivo para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima. Ahora la iniciativa pasará a diputados, donde podrá convertirse en ley. Macri habilitó un 0800 para denunciar la intromisión de la cámpora en las escuelas. El ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, se refirió ayer a los actos políticos y actividades que realizan los militantes de la agrupación juvenil La Cámpora en escuelas públicas. Además, alertó que la ciudad no dejará que haya intromisión política en las escuelas porteñas y hasta habilitó una línea gratuita, el 0800-444-2400, para que padres y alumnos puedan formular denuncias al respecto. El fondo del ANSES alcanzó un nivel récord de inversión en infraestructura y obras. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra el ANSES, alcanzó este nivel récord en inversiones en infraestructura y en obras al registrar un 15% del total del mismo, reveló el administrador de recursos, Santiago López Alfaro. Hay que alentar la participación de los jóvenes en la política, lo dijo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, cuestionando así a los que critican los talleres que la agrupación juvenil La Cámpora ofrece en colegios y sostuvo que esas críticas tienen el objetivo de infundir temor. Tragedia de Once. El maquinista no tiene epilepsia. Lo confirmaron las pericias que se realizaron a Marcos Córdoba en el Instituto Fleni. De este modo se descarta que el choque esté relacionado con un problema físico del joven que manejaba ese día el tren. El 99% de las bicicletas son fabricadas en el país, así lo confirmó a Claudio Canaglia, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Bicicletas de la Argentina. Para este año se prevé vender más de 1 millón de unidades fabricadas aquí. Reabren una causa contra Rodríguez Larreta por ilícitos al manejar fondos públicos. La Cámara Federal ordenó al juez federal Norberto Yarvide que siga investigando una denuncia contra el jefe de gabinete de gobierno porteño por presuntos ilícitos en el manejo de los fondos públicos. Le tocó Yarvide. Caso Ferreira. Los policías se negaron a declarar y comienzan a testimoniar los sobrevivientes. 5 policías procesados por abandono de persona agravado se negaron a declarar en el juicio oral por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, que por la tarde comenzó con la etapa de testigos. Vigilia por Miguel Bru, a 19 años de la muerte del estudiante torturado por la policía. Familiares y amigos de Miguel Bru realizan este viernes una vigilia frente a la comisaría novena de La Plata cuando se cumplen 19 años de que el estudiante de periodismo fuera torturado hasta morir en esa seccional policial. La última, Ecuador otorgó asilo político a Julián Assange a pesar de las amenazas de Gran Bretaña. La decisión se basa en una extradición a los Estados Unidos que no garantizaría un juicio justo, según las autoridades ecuatorianas. El gobierno inglés manifestó su decepción por la resolución e insistió con la extradición. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Señora Lucía Capozzo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, con mucho frío, ¿eh? Hace está fresco. Mucho frío en la ciudad. Sí, porque bajó la neblina. Así es, no sé qué pasó, Roberto, si bajó la neblina, si subió la humedad. Humedad, no sé. Llovizna y frío. ¿Y qué sé yo? Hace frío. Bueno, Roberto, mañana es viernes, ¿no? Sí. Sí, tengo una buena cosa para sortear entre los oyentes. ¡Qué bueno! El Centro Cultural Caras y Caretas, mañana viernes, 21:30 horas. Santaires es un grupo que presenta su nuevo CD que se llama De Una. Hacen diferentes ritmos, muchos juegos sobre musicalidad, en fin, que es interesante. Mañana, 21:30 horas, sí. Venezuela, 3:30, Centro Cultural Caras y Caretas, un par de entradas. Lo único que tienen que decirnos es su nombre y las últimas tres cifras. Y del DNI. ¿A dónde llaman? Exacto. Tal cual. Pero a los siguientes teléfonos, decime. ¿A dónde llaman? Al 4999-8700 o bien al 0810-222-0870. Muy bien. Solo por teléfono, no con Facebook. Por teléfono. Ah, no, si quieres Facebook. Facebook también. Ah, vamos bueno, con Facebook. Entonces es nuestro... Facebook. Mañana es hoy. Qué lindo. Ahí está. Roberto, y después vamos a hablar de una serie de cosas, porque usted sabe que yo soy una observadora nata de la sociología criolla. ¿Una observadora? ¿La nata? ¿Qué? Nata, no, ah. Nata, no, no, no, sanata, no. Ah, sanata, dijo, ¿no? Sí. ¿La nata sanata, dijo? Ah, bueno, no, yo hago sociología profunda, profunda, interna, sociología criolla. Sí. Por eso no me interpreta bien la gente. Voy a hablar de los tatuajes, Roberto, hoy, porque es algo que me inquieta. Mm. Que me tatúo porque te quiero, que te borro porque te odio, que mamá y papá únicos, los arrepentimientos, las exparejas. Es un tema interesante, Ro. ¿Usted tiene algún tatuaje? Ay, me arruinó la semana, Capozzo. ¿Alguno de esta mesa tiene algún tatuaje? Yo tampoco. ¿Ninguno? No, tenemos exparejas, pero no tenemos... ¡Aburrido! Charlie Zuboski tiene en el brazo. Ay, Charlie, vos tenés, después nos contás tu experiencia. Sí, por Dale. Favor, necesito un testimonio. Horacio Marmurek, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, buenas tardes para todos. Jueves, día de estreno. Le dije ayer que los 80 volvían como en formato de película. Dos películas que hablan de la década del 80 o que tienen protagonistas que fueron en furor en la década del 80. Hablaremos de eso, hablaremos de un adelanto del disco de Ciro y los Persas. Sí. Hace 35 años, un día como hoy, pero hace 35 años se iba un señor que, según dijo Charlie García, movió la pelvis y el mundo hizo plop. Elvis Presley, vamos a hablar un poquito de Elvis Presley y algunas pequeñeces más. Y como se venimos haciendo desde durante toda la semana, dos libros, dos también para regalar, sumándole a las entradas de Lucía. Adolfo Colombres, nuevo manual del promotor cultural en dos tomos, bases teóricas de la acción. Bien. Esto para que usted sepa. Específico, literatura específica. Pero a mí me gustaría saber ser promotor cultural. ¿Le parece? Y hay promotores culturales que no lo saben, así que... Pero los promotores no son esos que aparecen en los partidos de fútbol, las promotores... No, esas son otra cosa. Ah. Cosa. No eso no necesita dos tomos para aprenderlo. Yo vi carreras con el de mayor, autos. Con el mayor respeto a las promotoras, ¿eh? No. Con el mayor respeto otra a las promotoras. Otro género. El amor también es cultura. Y el archivista de Leticia Manauta. Compañera Leticia Manauta. Compañera Leticia Manauta, que le mandamos un saludo, ¿eh? Grande Leticia. Dos libros, dos para regalar, entre todos esos teléfonos que suele decir. También Gladys Pierpa. Sí, que de paso la saludo, Gladys. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias. Está reemplazando a Alicia Cuniverdi, que está con un viajecito, pero... Sí, sí, con todo placer. Aquí... Que sea bienvenido. Gracias. Vamos a dar los teléfonos entonces, el 4999-8700 y el 0810-222-0800. Facebook, en cualquier momento lo decimos. 0870 y nuestro... Facebook. Mañana es hoy. Es otra cosa, ¿viste? Es otra cosa. ¡Facebook! Sí, ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante. ¿A quién sino a Javier Vicente en Mañana es hoy? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros, audiencia. Compañeras. Compañeras también, por supuesto. Esta... Compañeras, audiencias. Mañana comienza la tercera fecha del torneo inicial. 21:10 juegan Colón de Santa Fe con Belgrano de Córdoba y vamos a estar con todas las novedades de los equipos. No lo dijo completo el nombre del torneo. Torneo inicial Eva Perón, Copa Evita Capitana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la Copa? Copa Evita Capitana. Y ya el pueblo ya le dice el Evita. Cuando hablan del campeonato dicen el Evita. Bien. Quiero ganar el Evita. Así que ya está instalado, ¿eh?, en el corazón del pueblo. Decíamos, novedades en los equipos. San Lorenzo, que por ejemplo sigue sumando refuerzos. Hoy concretó el de Nacho Piatti. En cualquier momento suma al chico Ferreira de Banfield. Así que se sigue reforzando San Lorenzo de Almagro a pesar de la mala onda que Viggo Mortensen le tiró a Caruso. ¿Viggo? Sí, ¿Viggo? Sí. Tremendo lo que dijo Viggo. ¿Qué, no, dice, ¿qué le dijo? Este Caruso está muy agrandado, es un pendejo. Es lo mismo que le dicen todos. Para mí que compró un discurso. Viggo, no, che. Y a mail, algo así. Déjalo que viene ganando, empatando. Bien, también va a estar, por supuesto, el clásico de Racing Independiente. Boca, que tiene la novedad del desgarro de Arbiti, preparando el partido del próximo día sábado con el seguro, la segura inclusión de Burdizo en lugar de el lesionado Caruso. Esta noche tenemos Copa Sudamericana, comienzan los cruces argentinos, 21:30 Argentinos Juniors Tigre en la Paternal, ganó del Potro en el Master 1000 de Cincinnati, está haciendo una muy buena preparación para el Abierto de los Estados Unidos, del Potro que le ganó a Troiki, juega mañana los cuartos de final, y los Pumas se preparan en Sudáfrica para el comienzo de la Rugby Championship, el gran torneo que van a disputar los Pumas esta temporada. Van a estar jugando el sábado en Sudáfrica frente a los locales, frente a los Springboks. Muy bien, gracias, Javier. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a repetir rápidamente el tema de los sorteos, ¿sí? Por si a alguien no le quedó claro y lo puede anotar. Primero, Lucía Capoto, en el Centro Cultural Caras y Caretas, ¿qué es lo que va a suceder? En el Centro Cultural Caras y Caretas, el día viernes, o sea, mañana, a las 21:30, se presenta el grupo Santaires, bien, que presenta un CD de una. Tienen que dejar el nombre... Y esto es Caras y Caretas, Venezuela 330, se presentan directamente allí y lo retiran por su nombre. Perfecto. O sea, si mañana quieren pasarla lindo, un espectáculo musical, llaman a los teléfonos que recién dio Gladys Pierpaoli o se comunican a través del Facebook. La producción está diciendo que sí, solamente al 4999-8700. 4999-8700. Y en Facebook ya tenemos gente que quiere los libros. Bien, los últimos tres números del DNI. Y los libros que también estamos sorteando, que son dos, son los siguientes: El archivista de Leticia Manauta y Nuevo manual del promotor cultural, Bases teóricas para la acción, de Adolfo Colombres. Vamos que venimos. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18-19. Con Jorge Dubati. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Acércate a Teatro por la Identidad. Nosotros te queremos ayudar a ser. Teatro por la Identidad, esa es nuestra cuestión. Del 16 al 26 de agosto, Teatro Nacional Cervantes. Y los lunes de septiembre, en Salas de Capital. Entrada gratis. El unitario radial que revolucionó la radio festeja con un estreno nacional. Secretos Argentinos presenta... Adiós Robinson, de Julio Cortázar. La única incursión en el género del genial escritor argentino en exclusiva para la radio pública. Adiós Robinson, de Julio Cortázar, con la actuación estelar de Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K. y los relatos de Omar Cirasuolo. No te pierdas la oportunidad única de estar en Secretos Argentinos. Lunes 20 de agosto, 19 horas, Maipú 555. Entradas anticipadas, capacidad limitada. Invita la radio pública. La radio pública tiene periodismo. Y recogiendo las cosas que nos cuentan, que nos dicen, que leemos. Sábado, 8 a 10. Dos pilares fundamentales de un país. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. Muy claramente explica cómo en realidad el poder está en los sindicatos. 10 a 12. Denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Los que se vienen. 15 a 17. Decía Arturo Jaureche que cuando alguien no entiende algo de economía. Mariana Moyano. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Dieciocho veinte, seguimos en Mañana Es Hoy. Nos vamos rápidamente al Congreso de la Nación. Allí está nuestro compañero Felipe Yapur, porque hay importantes novedades. ¿Qué tal, Felipe? Hola, hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes ahí en la mesa? Un poquito de frío está haciendo acá, pero está bárbaro. Bueno, mejor aquí los pasillos del Senado siempre son fríos. No importa la época del año, pero bueno. Es verdad. Hoy están, así que bueno. Recién terminó la sesión, hace un minuto nada más terminó la sesión donde el Senado le dio media sanción a este proyecto de ley que expropia y declara de utilidad pública a la Chicone Calcográfica, y que generó fue toda una larga sesión. Empezó tipo 10:30 de la mañana, fue una larga sesión donde hubo muchas chicanas, muchas acusaciones, muchos dichos que estaban muy bien armados, incluso en algunos medios de comunicación, ¿no? Porque era el discurso se escuchaba desde los de las bancas de los sindicales, que era el discurso sin incluso con una zona de diferencia, ¿no? Tan directos en algunos momentos, sobre todo no fueron tan directos como característica de Clarín, ¿no? Felipe, sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a volver a llamarte porque se entrecorta, ¿viste ese problemita que tenemos ahí en el Senado habitualmente? Se entrecorta un poquito la comunicación. No sé si ahora, a ver, vamos a probar de vuelta, dale. A ver, porque ahora estoy medio colgado ya de una ventana, a ver si me escuchas. No te caigas, dale. Hola, hola. Por favor, te pedimos, Felipe. Agárrate fuerte y habla, dale. Agárrate fuerte, está pasando alguna senadora, algún senador por ahí, que te tome de la mano, por favor. Bueno, no, ahora deben estar todos cenando. No, lo que le decía era de que sé que fueron una sesión de muchos discursos de muchas chicanas, ¿no? Sí. Fundamentalmente de los bancas radicales. Muchas de ellas con un discurso bastante conocido, sobre todo si vos lees o seguís Clarín o La Nación. Claro. En ese sentido daba las sensaciones que ya tenían muy bien marcado el discurso, y uno de los que le detalló eso y que les dijo fue Marcelo Fuentes, el senador del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que les viene remarcando en estos últimos encuentros esa gran dependencia con respecto al discurso a la agenda del grupo Clarín. Uh-huh. Y este era un tema donde obviamente pensaban que iban a tener a Amado Boudou, el presidente de la Cámara y vicepresidente de la Nación. Boudou lo soportó con el estoicismo, digamos, la larga sesión, estuvo ausente solamente en un momento que fue para el almuerzo, pero estuvo y escuchó a todas y cada uno de aquellos que lo chicanearon, aquellos que lo le preguntaron y aquellos también que lo defendieron. Lo concreto era de que más allá de los discursos, lo importante era de que hay sectores que, a pesar de las diferencias que tienen con el oficialismo, acompañaron este proyecto porque entendían que el proyecto va a dar más soluciones que ocultar o enrarecer la situación judicial que pregonan los radicales, ¿no? Y sobre todo, lo llamativo era ver a un Luis Juez y a un Juan Carlos Romero, el ex senador de Salta y senador por esa provincia y por el peronismo disidente, votando con el oficialismo, entendiendo que esta expropiación va a favorecer, le va a echar más luz incluso a la investigación judicial, que el seguir manteniéndola como estaban. Y muchos recordaron, incluso los radicales, el hecho de que ellos habían presentado un proyecto de similar alcance y que lo habían retirado una vez que el Ejecutivo presentó su propio proyecto. Y era el proyecto del presidente del bloque de diputados radicales, de Ricardo Gil Saavedra, que es muy parecido. Algunos oficialistas dijeron, bueno, es muy probable que el proyecto del oficial del Poder Ejecutivo se haya registrado en estos tres proyectos, en el proyecto de Gil Saavedra, el de Romero y el de Juez. Sí. Y era entonces la actitud de estos últimos dos, de Juez y Romero, es mucho más entendible, en el sentido de que, bueno, no fue por esto se hacen oficialistas, pero sí entienden que esto va a favorecer, en primer lugar, que la Argentina tenga la soberanía esta de poder emitir su propio papel moneda, sin de tener que depender de empresas privadas o de casas de moneda del extranjero. Uh-huh. Y segundo, que esto va a poder permitir que la justicia ingrese sin ningún tipo de problema dentro de la empresa para saber quiénes son los dueños y si realmente hubo estos delitos que algunos acusan y que algunos incorporan a Amado Budú sin ningún tipo de prueba, que incluso todavía la justicia no lo ha convocado como para ni siquiera lo tiene como sospechoso, ¿no? Incluso Felipe el otro día lo escuchaba hablar al fiscal que interviene en la causa y decía que es insólito suponer que una causa judicial pueda modificarse por la aprobación de una ley, una causa que ya estaba abierta y en investigación, digamos, que nada de lo que pueda ocurrir ahora con la Compañía de Valores Sudamericana va a modificar la investigación que se está llevando adelante. En realidad esto creo que tiene que ver con aquella vieja máxima que se le atribuye a Chiche Hedlund, que dice que la verdad no te arruina una buena nota. Entonces me parece que es esto, que la realidad o la verdad no te arruine una intencionalidad política, una operación política como la que estamos viviendo. Esto es, me parece que podría sintetizar y ponerlo en línea de lo que decía el fiscal, ¿no? Tal cual, Felipe. Bueno, si te parece, volvemos en un ratito, si no nos reencontramos mañana. Perfecto, le mando un abrazo a todos. Abrazo grande. Era nuestro compañero Felipe Yapur desde el Congreso de la Nación, en este caso desde el Senado, donde hoy finalmente se votó por la ley que declara de utilidad pública y de expropiación, o sea, y sujeta a expropiación, la empresa Chicone Calcográfica, que de ahora en más pasaría, digamos, ahora pasa a diputados, obviamente esto se tiene que aprobar, pero pasaría a formar parte del entramado de Casa de Moneda para la confección y emisión e impresión de los billetes que circulan por toda la Argentina. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bueno, seguimos con Mañana es hoy y vamos, si te parece, con alguna cortita de deporte. Javi, ¿vos tenés ahí algo a mano? Sí, por supuesto, porque decíamos que esta noche comienzan los cruces de la Copa Sudamericana para los equipos argentinos. Esta noche, a partir de las 21:30, van a estar jugando en el estadio Diego Armando Maradona de la Paternal, Argentinos Juniors y Tigre, que clasificaron justamente para esta instancia, dos equipos que han hecho muy buenos torneos en las veces pasadas. Y se espera ya la semana próxima por el comienzo de los otros equipos participantes de la Copa Sudamericana. Recuerden, son partidos de ida y vuelta. La semana próxima van a estar jugando Colón y Racing e Independiente Boca. Un partido que promete y mucho, pero que seguramente se va a tener que adecuar a las circunstancias de cómo le vaya a estos dos equipos, tanto Independiente como a Boca, este fin de semana en el torneo inicial. Recuerden que Independiente juega el clásico con Racing y Boca va a estar jugando de local con All Boys el próximo sábado. Pero lo cierto es que esta noche en la Paternal tenemos fútbol de la Copa Sudamericana, partido de ida Argentinos Tigre. Muchas gracias, Javi. Y sabe que yo en el transcurso del programa les voy a ir contando quiénes estuvieron en una reunión. Esto fue en el Hotel Alvear, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, desagraviando a Pedro Blaquier. ¿Sí? Desagraviando. Sí, así es. Pero les recuerdo, el día lunes el fiscal Pablo Pelazo pidió la detención, ¿sí?, del señor Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy y dentro de lo que es el perímetro del barrio General San Martín, donde está el Ingenio Ledesma, ¿no? Propiedad. A esta gente no le importa la justicia, lo que diga la justicia no le importa. No sabemos si no le importa la justicia, lo que sabemos es que querían desagraviar al señor Pedro Blaquier, en realidad es Carlos Pedro Blaquier, pero bueno, habitualmente se le dice Pedro Blaquier. Le tiro así un par de nombrecitos, uno, antes de irnos a las noticias de las 6:30, uno solito, Alberto Coan, ¿se acuerdan de Alberto Coan? ¡Ay, sí! el minerólogo. El geólogo Alberto Colo, secretario general de la presidencia durante muchos años de Carlos Menem, estuvo allí demostrando su afecto, su adhesión, su apoyo al señor Blaquier, que de paso aclaro no fue, porque le agarró un pico de presión y no fue. Claro, tenía una mala noticia, ¿no? El lunes Pelazo le pidió la detención. Y esto fue el miércoles. Y parece que bomba de oxígeno le tuvieron que poner, porque no fue. Qué lástima. Le tiro otro nombrecito. A ver. Cortito, uno. Este, a ver, este me gusta. Son varios, ¿eh? Ratazzi, ¿le suena? Cristiano Ratazzi. De los sí, autos. Es un muchacho de muy Fiat. Dulce. El de Fiat. Sí. Estuvo allí. Por eso, por la dulzura del azúcar, no sé si asoció lo que dije. Sí. Hay uno que puede preocupar un poco más la presencia en la línea de Ratazzi también. ¿Quién? ¿Quién? Titular de la UIA, por ejemplo. ¿Actual? ¿El señor de Mendiguren? No. De Mendiguren estuvo, sí. Sí, estuvo uno que acá dice, Ignacio de Mendiguren. Así que puede ser que haya sido Ignacio de Mendiguren. ¿No? Digo, lo pongo en duda simplemente por una cuestión de que no me consta. Yo no vi que ahí. Sea el señor, que sea el señor mismo. El titular de la Universidad Exacto. Argentina. Después estaba uno más, les tiro. Y después hay un montón más que se los voy a ir contando a lo largo del programa. Eduardo Escazani. ¿Se acuerdan del Banco Galicia? ¿Se acuerdan del Corralito? ¿Ah? Sí, señor. Bien, estaba ahí también. Sí, señor. Dándole el apoyo. Bueno, después seguimos. Para que no se hagan los rulos. De paso les digo que no estuvieron ni Héctor Mañeto ni Bartolomé Mitre, que también son civiles complicados en causas que investigan delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura, que no sé por qué no fueron. Yo imagino porque habrán pensado, ¿no? Qué fiscal loco, mejor no aparecer por ahí, que se lo están llevando de los pelos al señor Blaquier. Me imagino yo, es una maldad mía. 18:30, nos vamos a las noticias de esta hora. Cuando volvemos mañana, soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad 97%. Aseguran que la expropiación de la ex Chicone no vulnera la investigación judicial. La Cámara Alta dio media sanción con 44 votos positivos y 20 votos negativos al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone declarar de utilidad pública la emisión de papel moneda y la expropiación de la compañía de valores sudamericana, la ex compañía Chicone. Hablamos con el senador Marcelo Ginle, quien asegura que con este proyecto de ley esta expropiación no entorpece el proceso judicial que encara la compañía Chicone. Lo escuchamos. Quedó muy claro en el debate la convicción en que la ley que declara de utilidad pública y sujeta apropiación la ex Chicone de ninguna manera vulnera la posibilidad de investigar los hechos que son denunciados y que son de acción pública y que absolutamente consolida lo que es el monopolio estatal respecto a la posibilidad de emitir billete. Con esta aprobación la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya tiene previsto tratarla la semana pasada próxima. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Rige la nueva norma para extender el control antievasión. La Administración Federal de Ingresos Públicos dio a conocer una serie de detalles acerca de las medidas adoptadas justamente en las últimas horas, donde se establece controles mensuales a determinados consumos, como por ejemplo cuotas de colegio, también el tema de lo que hace a liquidación de productos de seguro y expensas de countries y edificios de propiedad horizontal. De acuerdo a las resoluciones generales publicadas en el boletín oficial, se especificó entonces que a partir de ahora se van a hacer controles mensuales, antes eran cuatrimestrales o anuales, de determinados ítems que pueda realizar un contribuyente, como por ejemplo operaciones de bolsa y mercado abierto, también donaciones deducibles del impuesto a las ganancias, liquidaciones a productores de seguros, cuotas de colegio privado, pago de expensas en countries y edificios de propiedad horizontal que superen los 2.000 pesos. En el caso de operaciones con títulos valores públicos y privados liquidados en moneda extranjera, el agente de información deberá efectuar la conversión a su equivalente en moneda de curso legal, teniendo en cuenta el tipo de cambio comprador conforme a la última cotización para la moneda que se trate que fija el Banco de la Nación Argentina. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública. El sindicato que nuclea a los trabajadores del subte acusó a Mauricio Macri de profundizar el ataque gremial. Desde la asociación que lidera Roberto Pianelli se aseguró que la administración macrista mantiene el ataque a pesar del compromiso de paz social. Por este motivo, el gremio adelantó que denunciará al jefe de gobierno porteño ante la Organización Internacional del Trabajo. Los sindicalistas indicaron que, no obstante el compromiso previo asumido, el gobierno de la ciudad ratificó la insólita multa de casi 5 millones de pesos. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 97%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Dieciocho y 34, y lo tenemos en línea al senador nacional por Córdoba, por el Frente Amplio Progresista, el doctor Luis Juez. ¿Cómo le va, juez? Roberto Caballero, Agustina Díaz, nos saludan desde la radio pública. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Lo llamabas un poco para tener un poco la repercusión de esta votación de hoy, donde finalmente por amplia mayoría se votó a favor de declarar de utilidad pública la ex Chicone. ¿Qué me puede decir de eso? Yo lo que le puedo decir es que el 17 de abril presenté un proyecto planteando este tema, sí, que lo planteé con la clara intención de que el Estado se involucre decididamente en la fabricación, producción y puesta en valor del papel billete. Una vergüenza que la Argentina, después de tantos años y teniendo la Casa de la Moneda y personal sumamente idóneo, hayamos tenido que favorecer siempre con negocios a distintas empresas. Cuando mejor lo hicimos con el Estado Federativo de Brasil, así que no encontramos obstáculo para, y la verdad justificativo como para, no encontramos justificativo para entender que el Estado siguiera imprimiendo su papel moneda, hoy puntualmente, ante una empresa que no sabemos ni quiénes son los dueños. Claro. Y bueno, juez, ahí usted, le recuerdo a los oyentes, el senador votó a favor, pero el Frente Amplio Progresista no votó todo igual, ¿puede ser? Sí, lo otro. Sí, votó todo a favor. Entonces la divergencia creo que es en diputados, efectivamente, me parece. Que ahí no sé si están todos de acuerdo. No, acá votaron en contra los senadores del Frente Amplio Progresista. Los otros tres votaron en contra. Ah, eso. Por eso, entonces ahí, en el Senado, lo que es el bloque FAP, unos votaron a favor y otros en contra. Los argumentos para votar en contra, no usted lo sabe cuáles fueron. Yo digo porque no estuve viviendo la sesión. Que no le creen al gobierno, pero esto no pasa por creerlo o no creerle al gobierno, pasa por saber cómo se para uno frente a un hecho en concreto. O sea, esto no pasa, yo no soy oficialista por haber votado lo que creo con absoluta convicción que el Estado tiene que hacer. Claro. Aparte de este argumento mentiroso y falaz, que con esta causa se puede esconder la responsabilidad de funcionarios públicos como el vicepresidente. Se lo dije en la cara al vicepresidente, dije, presidente, el cuerpo, usted no, su responsabilidad en la causa y su situación procesal no es más importante que la calidad institucional de la República. Si tiene un problema judicial, resuélvalo en tribunales. Hoy no estábamos juzgando al vicepresidente acá en el Senado. Claro. Hoy estamos evaluando qué hace el Estado con este curro permanente de todos los gobiernos de un montón de años que le entregan a una empresa un negocio monstruoso como es la impresión del papel billete. O sea, y lo digo porque sería un necio, porque si hace 4 meses presenté un proyecto en iguales características, con iguales condiciones, y el gobierno 4 meses después manda un proyecto de esta característica, yo porque soy opositor me tengo que borrar, como han hecho algunos diputados que son autores de proyectos de igual característica, pero no quieren quedar pegados. ¿Y dónde está la convicción? Claro. ¿Y ahí eso genera algún tipo de malestar interno en el FAP o eso no va a seguir? No sé, yo no doy bola esas cosas, no tengo tiempo, no, maestro, yo no. Juez, una cosita, ahí dijo con respecto a De la Sota, algo así como que era el hombre de Clarín, leí un poco de pasada la información, pero hay bastantes problemas en Córdoba, ¿no? Una movilización muy importante. Sí, ¿usted ha visto algún reflejo nacional de lo que pasó ayer en Córdoba? 40.000 jubilados protestando, estatales, un recorte furioso, furioso. ¿Ah? Se va a quedar con... los jubilados van a cobrar en carnaval, en febrero van a cobrar el aumento que los estatales van a percibir a partir del mes que viene. Ah. Imaginen un país con la inflación que hay, cuando vayan a cobrar en carnaval, los muchachos no les va a quedar ni para el pomo. Así que digo, este es De la Sota, este es el berreta liberal disfrazado ahora de bonsai de caudillo federal, que viene a hacerle creer a los porteños que viene con el gorro frigio y una tacuara a avanzar sobre los unitarios salvajes que han tomado Balcarce 50. Digo, no nos comamos el verso. O sea, hemos acompañado lo que hay que acompañar, pero a la gente le decimos la verdad. Y esto no tiene nada que ver con mis problemas que tengo con De La Sota de vieja data. No sé cómo lo aman. De La Sota está embalado porque está hoy... campaña. En campaña, y el hombre ha decidido ser el empleado del mes. Entonces está con alguna consideración interesante. ¿El empleado del mes de de los que tienen plata, de los que quieren vendernos un Berreta que nos dejó en pelota en Córdoba... manejando la provincia con una discrecionalidad increíble, un tipo que tiene como jefe de prensa una torrante que patotea a los periodistas, no, tampoco salió en ningún lado, las organizaciones no salieron a repudiar, porque la periodista osó preguntarle en un acto del Día del Niño que cómo era el tema de los jubilados. Digo, un tipo que ha gobernado la provincia de Córdoba durante 13 años, y es cierto que la nación nos debe, y ese reclamo lo hemos acompañado. Pero lo que no es cierto es que Córdoba está como está, nada más que por la deuda de la nación, está como está porque los cordobeses lamentablemente han elegido sistemáticamente a un corrupto para que nos maneje, y eso lo digo con absoluto convencimiento, porque nada de lo que está sucediendo en Córdoba no lo dije justo hace un año atrás en plena campaña electoral. Tal cual. Juez, ¿y cuál es la situación impositiva en la provincia? Pienso en esto que se reclama a la nación, y que muchas veces lo que pasa, como pasaba en Provincia de Buenos Aires, es que la estructura impositiva provincial es totalmente regresiva y eso hace que la provincia no pueda recaudar lo suficiente. ¿Cómo es en Córdoba? Y no estamos muy lejos de esa locura. De La Sota se mete con los que no se pueden defender, con los que no tienen bolsillo, con los que no tienen espalda, con los que el Estado siempre los termina agarcando porque se termina quedando con sus ahorros. Difícilmente lo vaya a ver a De La Sota que se vaya a pararle a Goro Copatel, es más, está con un proyecto de instalar Monsanto en Córdoba. Y le doy un dato por el tema impositivo. De La Sota está con la famosa tasa vial, que significa 30 centavos por litro de combustible líquido y 10 centavos por litro, por metro cúbico de gas, a partir de ahora de una ley que está discutiendo. Eso se imagina lo que puede llegar a disparar el costo Córdoba. Nosotros le llamamos el costo peluca. Córdoba va a tener el costo... ¿Costo peluca? Sí, pero no lo paga el estilista de él, lo pagamos todos los cordobeses. O sea, se imagina cuando hoy hay un caos, porque a los jubilados se queda con parte del aumento y al resto de los cordobeses lo vacuna con el tema de esta famosa tasa vial para obra pública. ¡Mentira! Le puedo contar, pregúntale a los muchachos de Radio Nacional de Córdoba, ¿cuál es la obra que hicieron en Córdoba el año pasado para ganarme la elección? Un centro cívico que se llueve, una estación terminal que es una pecera porque no se puede habilitar todavía, después que se gastaron 100 millones de pesos van a gastar 40 más ahora y es absolutamente imposible, cuatro gotas de lluvia la convirtieron en una pecera, un faro, una linterna así de 10 metros, increíble, 10 palos, una cosa increíble. Bueno, obra con claro carácter cosmético, la usina de Pilar, 500 millones de dólares que no sé cómo vamos a hacer para pagarla, pero bueno, este es el De La Sota que se presenta hoy como una alternativa interesante para el 2015, así que yo la verdad que no tengo ninguna posibilidad de callarme la boca y dejar que el resto de los argentinos se cómo se amague, ¿no? Juez, dos cositas más. Una, votó también favorablemente a la procuradora Gils Carbó, usted, ¿no? Digo, la vio con condiciones, digamos, para ejercer el cargo. Pero fíjese qué incoherencia. Ayer la doctora Gils Carbó juntó 63 votos. Sí. Solo 3 votaron en contra. O sea, muchos de los que hoy reclamaban el tema de la justicia, ayer el argumento para votarla a favor, es que vimos por primera vez a una funcionaria judicial diciendo, yo me comprometo a investigar los delitos de cuello blanco. Sí. Me comprometo como funcionario y me preparé para investigar aquellos delitos que siempre quedan impunes porque son funcionarios, tipos con poder, con recursos, con posibilidad de contratar grandes estudios jurídicos, que cada uno de los delitos que ellos cometen son infinitamente superiores al daño que puede causar un robo domiciliario. Y sin embargo quedan impunes y la gente tiene la sensación de que, decía la doctora Carbó, de que hay un acto permanente de injusticia. Ayer votamos la Procuradora General de la Nación, que nos alentaba y nos generaba por lo menos una cuota de esperanza de que se va a animar a alguien alguna vez a investigar a los poderosos de esta provincia, en este país. Y nosotros que hoy queríamos transformar la estatización de Chicone Calcográfica, una necesidad que tiene el Estado Nacional, en el juicio de algún funcionario. Yo le dije, vuelvo a repetir el concepto, que Vudú se defiende en tribunales. Es ahí. Todos hablaban con este lenguaje alambicado, como le gusta hablar. Yo le dije ahí a usted, presidente, mirándolo a los ojos, usted tiene un problema, vaya y resuélvalo en tribunales. No ponga la República de rodillas. Pero digo, y lo he votado con convicción, con absoluta convicción, convencido de que esto... Así voté ayer a Gil Carbó, con la misma vehemencia que me opuse que nombraran a a reposo, porque le dije claramente al gobierno y a los senadores oficialistas, señores, este pibe no pasa el té de Cooper, ¿qué lo traen acá? Este no es la verdad. Pues la última, ¿sabe que el gobierno porteño ha sacado, hoy anunció, un 0800 para denunciar actividades políticas o militancia política adentro de las escuelas? No sé si estaba al corriente de esto. Y si estaba al corriente, ¿qué le parece esta nueva iniciativa del gobierno porteño? Bueno, pero coherente, es consecuente con lo que es Macri. ¿No tenía un ministro que los espiaba? Sí, creo que el Ciro James es el que atiende. Podemos sentarnos a discutir qué es lo que hay que hacer en las escuelas, podemos sentarnos a discutir si parte de lo que se vende como parte de la política de crecimiento está correctamente dirigida. Ahora, ¿qué esperaban de Macri, muchachos? Que Macri es un tipo que tiene una concepción policíaca del Estado. O sea, para eso se sube el patrullero, pero para resolver el problema del 1,5 millón de vecinos que tuvieron día a día sin subte, el tipo no sabe, no contesta. Pero bueno, eso es Macri. No hay que esperar. Por eso a mí me extraña cuando alguien espera de alguien lo que no tiene que esperar. No pueden esperar de la suerte un dirigente honesto y no lo esperen. Uh-huh. No pueden esperar de Macri un tipo comprometido con la democracia porque no lo es. Juez, le mando un abrazo grande. Chao, profe, que le doy muy bien, hasta luego. Era el doctor Luis Juez, senador nacional de Córdoba por el Frente Amplio Progresista. Bueno, estaba hablando un poco de la situación de Córdoba. Es verdad que no ha tenido tanta cobertura lo que está sucediendo allí. Allí, sí, ayer comentamos, hubo una movilización multitudinaria. Pero bueno, también opinando otras cosas. Gil Carbó, la votación de hoy de Chicone y de este 0800 que Agustina le va a comentar, que es, la verdad, lo último que podíamos escuchar en la Ciudad de Buenos Aires. Yo digo, realmente, cuando leí la información sobre que la Cámpora estaba teniendo intromisiones políticas en los jardines de infantes, lo leí en el diario La Nación, realmente me pareció un título de estos dignos de la Barcelona. No me digan, porque no me digan que la intromisión de la Campa en los jardines de infantes es un título de la Barcelona, o lamentablemente lo que recuerda, ¿se acuerdan aquel documento Conozcamos a Nuestro Enemigo durante la última dictadura del Ministerio de Educación de 1978? Sí, sí. A mí me lo aplicaron. ¿Sí? Y ya estábamos en democracia, ¿eh? Mira. Sí, el vicedirector, digamos, de la escuela lo tenía como libro de cabecera y te hacía un largo cuestionario. Exacto. Y en mi caso salió que sí, que era hijo de una familia subversiva en democracia. Bueno. No es chiste, ¿eh? Se lo digo, ¿verdad? No, ya sé. Bueno, por eso digo, yo no quiero, digamos, hacer una extrapolación entre esto que está pasando y aquello que pasó durante la dictadura. No, porque me parece, bueno, que estamos hablando de un contexto en democracia y en dictadura que es absolutamente distinto, pero la verdad es que recuerda a eso, ¿no? Uh-huh. Digamos, publicar una información supuestamente preocupados por la intromisión de la Cámpora en las escuelas. La verdad es que deberíamos hablar de la participación política de los adolescentes y de los partidos políticos. Están, desde, como vos lo decís, desde siempre dentro de las escuelas, ¿o no? Todos hemos recibido, que cuando fuimos a una escuela pública, alguien del Partido Obrero, del MAS, de la Franja Morada. Y si están en la sociedad, no sé por qué no tienen que estar dentro de las escuelas. Bueno, salvo que creamos las escuelas, están en la isla Martín García y cada tanto en yate. Digo. Vos lo decís aplicado eso también a los centros de estudiantes. Exacto. Y demás. Pero también hemos recibido mucha información de muchos docentes. Por supuesto. Que uno no quería y que también te laburaban el bocho de una manera bastante particular. La verdad. ¿No? Es cierto, ¿no? Y la verdad es que supongo que ustedes coinciden conmigo, estamos a favor de la participación política de los chicos y de que haya discusión política en todos los ámbitos escolares. ¿Por qué no lo puede hacer una agrupación alguna más, como es la Cámpora, entre muchas otras? Lo cierto es que a quienes no les parece que esto es así es al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sí, lanzó hoy un 0800 para que se puedan hacer denuncias. Yo llamé hoy al 0800, digo... ¡Qué ganan! A ver, a ver qué hay. ¡Hay un camporita en mi sopa! Dijo. ¡Hay un camporita en mi sopa! Digo, a ver qué hay en este 0800. ¿Qué te dijeron? Bueno, lo que dice, primero es que, no, por supuesto no dice, es para intromisiones, hola, si lo atiende Mauricio Macri para intromisiones políticas de la Cámpora. No, es un 0800 que dice, usted está comunicado con un número de denuncias sobre cuestiones vinculadas a la escuela o violencia en las escuelas, digamos. Entonces da la sensación de ser un teléfono preexistente. Cuando le hice al operador la pregunta respecto de la preexistencia o no de este teléfono, no me quiso contestar. No hubo forma de que yo pudiera averiguar, por lo menos a través de este 0800, si efectivamente es un teléfono que ya existía para hacer denuncias vinculadas con situaciones en las escuelas o si es algo de dos días. Lo cierto es que hubo una comunicación oficial esta mañana de parte de Esteban Bullrich y el Ministerio de Educación porteño diciendo que ellos lanzaban este 0800 para que la gente pudiera hacer denuncias de intromisiones políticas de la Cámpora en las escuelas. Es verdaderamente lamentable lo que estamos diciendo. Si quieren, escuchemos a Esteban Bullrich, que se refería a este tema. Nosotros el otro día, escuchando a la Presidenta y viendo que la Presidenta justificaba esto, diciendo que era formación ciudadana, queríamos marcar claramente no es anticámpora, es anti la utilización de la escuela como un espacio de adoctrinamiento político. No tiene nada que ver con la militancia política. Nosotros tenemos militancia política, somos militantes políticos, yo hago militancia en la ciudad, en el país, pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar fondos públicos para adoctrinar en horario escolar a jóvenes en las escuelas o a niños en las escuelas. Esto nosotros es lo que queremos marcar. Nosotros no aceptamos el discurso de la Presidente diciendo que esto es formación de ciudadanía. Para eso están los docentes que se forman para formar, los jóvenes en la cámpora no se forman para formar, y para eso está la escuela. Entonces, la verdad es que lo que nosotros queremos es marcar que estas prácticas antiguas que toman a los jóvenes por tontos, porque los jóvenes, la verdad es que, como pasó en Tucumán, terminan pidiendo que se los deje pensar, porque ellos van a la escuela justamente para que se los enseñe a pensar, no qué o cómo pensar. Y creo que esto es lo que hay que marcar, y lo queremos marcar claramente. Como dijo Mauricio, no vamos a ser neutrales en este lento avasallamiento de las libertades, y en esto se está jugando la libertad de pensamiento también, y por eso estamos marcándolo muy enfáticamente. Bueno, me gustaría por empezar decir que la gente de la cámpora no va a formar a nadie, no reemplazan a los docentes, no van a dar clase, organizan talleres extracurriculares donde los chicos participan, se hace un juego que está basado en una idea del Eternauta que lo que hace es proponerles a los chicos una situación, como era el Eternauta, no estamos encerrados en esta habitación ante esta adversidad, ¿cómo la resolvemos? Propone lo mismo, es un juego, digamos que, por llamarlo juego de alguna manera, que lo que propone es eso, resolución de conflictos, de cómo nos organizamos quienes estamos aquí para, ante un planteo de una situación, intentar resolverla. Eso no es adoctrinamiento político y no es tampoco el reemplazo de la docencia ni de los maestros frente a las aulas, ¿no? No, por supuesto. Y aparte, lo más grave de todo esto es que subsiste la idea de que, como en la época de la dictadura, se puede adoctrinar a alguien en función de algo en una etapa, ¿no?, vital, y a partir de todos van a salir encolumnados de tal manera. En las escuelas hay discusión política, hay gremios docentes, hay actividad política, y lo que me parece que le molesta a Macri es que haya actividad política de un sesgo ideológico y no de otro. Es que siempre fue así, digamos. Salvo la que es la cultura dominante, la política o el adoctrinamiento, esta palabra bueno, que se usa muchísimas veces, es siempre cuando es otra que no es la dominante. Tal cual. Bueno, ¿no? En un ratito Miriam Lewin va a estar contando acá lo de una fundación, fue mi investigación de Radio Nacional, de una fundación que se llama Junior Achievement, que promueve en las escuelas talleres, seminarios, y que van a las aulas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y también nacional, y también nacional por un convenio de la época de Carlos Menem, que promueve los valores del liberalismo, el libre comercio, yo se los traduzco, el consenso de Washington. El consenso de Washington tiene militantes políticos dentro de las escuelas, bancados y financiados y autorizados por gente como Mauricio Macri. Yo no entiendo por qué no puede intervenir otras opciones políticas. Dejemos de lado a la cámpora. Cualquier otra opción política puede ir a una escuela y hablar con los chicos. Bueno, hay enorme presencia de los partidos de izquierda, Roberto. Yo recuerdo en la década del 90, cuando tenía 13 años y dos meses de transcurso de la escuela secundaria, la gente del Partido Obrero o del MAS vinieron inmediatamente a hablar con nosotros y formaban parte del centro de estudiantes, o algunos ni siquiera, y los hemos visto todos, digamos. Esto no es ninguna novedad. Quiero contarles muy cortito, por último, que hay un manual escolar que hizo la empresa Santillana, que tiene una larga historia en manuales escolares, uno de esta época, ¿no?, que se hizo bajo esta administración, y elige resaltar 25 hechos de la Argentina y otros 29 del mundo en los últimos 200 años de historia. ¿Sí? 25 hechos resaltados de la Argentina en 200 años de historia de nuestro país. Y una de las cosas que resalta en una gráfica que hay, que hace como una cronología de estos hechos y destaca con fotos algunos, es el día que ganaron Mauricio y Gabriela. Y se los ve a Mauricio Macri y a Gabriela Michetti sonrientes cuando ganaron por primera vez la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Esto también es alguna manera de, por supuesto, hacer alguna clase de política en la educación. Nosotros nos adoctrinamos, dijo el señor Bullrich. Pero sonreímos en los manuales. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Señor Horacio Marmurek. ¿Cómo le va? Bueno, decía que es jueves día de estreno, así que vamos a hablar de dos estrenos del día de la fecha. Él decía que los 80 volvieron porque en los 80 había mucha película de acción y sí, mucho heavy metal de gente con pelo largo. Sí, yo tenía pelo largo. Usted tenía pelo largo y escuchaba heavy metal. Le pasó toda. Usted escuchaba Poison, usted escuchaba Def Leppard, usted escuchaba... No, B8. Bueno, más o menos. Y riff, está bien. No. A estos más, otros chicos les hubiese pegado. Era más vernáculo, Roberto. ¿Cómo? Era más vernáculo. Está bien, estaba nacional y popular como de costumbre. Bueno, la película se llama La Era del Rock. Entre otras cosas, es un musical que se hizo en los Estados Unidos y tiene como condición más atractiva a Tom Cruise haciendo un cantante de rock. Muy extremo, digo. Tom Cruise tiene casi 50 años y hace de una estrella de rock. Muy estrella de rock, con el pecho al aire, diciendo gilada, pidiendo cosas, y en un momento se arrepiente de hacer sí, asá, y todas esas cosas. La historia es un cliché andante trabajado alrededor de las letras de las canciones. Entonces hay una canción que canta Tom Cruise, que era de Def Leppard, que es Poner Azúcar Sobre Mí, y obviamente por ahí va la letra. Y hay una letra de amor y va por ahí. No hay una cosa muy trabajada. Hay bastante, o sea, o nos reímos o no vayamos. No hay mucho más. La película no está hecha para la risa, es una historia de amor, chico que viene del Estados Unidos profundo a triunfar, que se cruza con chica, que es inocente y termina trabajando los dos en un bar. Ella obviamente termina bailando en el caño, y en un momento él termina cantando porque no queda otra, porque faltó alguien. ¿A qué no sabes? Se enamoran, sí, se enamoran, pero se pelean. ¿Y se van a volver a encontrar? Manzana, que no se van a poder ver. ¿Hay drogas? ¿Hay drogas? Hay drogas, hay todo. Pero la película me parece que hay un momento donde no intenta hacer más que eso. Y hay veces cuando digo, porque lo peor que te puede pasar cuando no tenés ideas es aspirar a hacer más que tus ideas. La Era del Rock es una película entonces que para quienes les guste esa música la disfrutarán y mucho. Bien. La otra película se llama... Me da miedo, hay veces, ¿cómo se llaman? Los Indestructibles 2. Una de tiros. Destroyers. De mucho tiro. Yo le voy a decir simplemente quiénes trabajan en la película. A ver. Sylvester Stallone. No conozco. Arnold Schwarzenegger. Ay, no, basta. Bruce Willis. Sobredosis. Jean-Claude Van Damme. No, me muero de sobredosis. Dolph Lundgren. Chuck Norris. Y siguen las firmas. A ver, la idea detrás de la primera película de Los Indestructibles era justamente eso. Estamos viejos, acabados y volvemos por su dinero. No queremos más que hacer una película de acción, como la decíamos en los 80, pero claramente estamos acabados. ¿Está bien? Es como una especie de cover de todos ellos. Claro, bueno, la segunda es, sí, nos fue muy bien. Bueno, volvemos por más plata. Es como hacen los grupos de rock ahora. Exactamente. Y la verdad que la película es muy entretenida, es de una violencia extrema. La historia no pasa demasiado. O sea, tiene unos primeros 20 minutos que es el rescate de un empresario chino en Nepal. Sí. Y después es el grupo que comanda Stallone, tiene que cumplir, le debe un favor a la CIA. En la primera película le chafaron 5 millones de dólares. Y le pide esto. Esto es una misión fácil. Dice, vas, levantas una cajita y te la llevas. Va, levanta la cajita y se pudre todo porque aparece Jean-Claude Van Damme, que es el malo. No me la cuentes, No, y se pudre todo. Hay plutonio, hay bases antiguas de Rusia, ¿no? Hay tiro. Uh-huh. Y la verdad es que es muy divertido. Digo, vayan a verla como divertido. Este sí es el final de las ideologías. Antes, cuando veíamos Rambo, entonces yo, no se están vendiendo el militarismo, no se están vendiendo que ellos son el mejor país. Acá, la verdad... Acá hay un momento que dice, nosotros somos dinosaurios. Nosotros estamos... ¿Entendés? Y es Schwarzenegger levantando una pistola y que Bruce Willis lo mira y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, ya vuelvo. A el bivac, le dice, que es una línea de Terminator. Sí, claro. Y el otro mira y dice, no podés dejar de decir pavada. O sea, es como muy consciente de que su tiempo pasó, de que tiene una oportunidad y que hay que esto es entretenimiento. Si ustedes quieren buscar ideología detrás de esto, obviamente es la peor. Pero la película en sí es entretenida, la sangre vuela, que parece un jueguito electrónico, pero mucha sangre vuela. Y los es casi satírica. Sí, por suerte no tanto, porque no es una comedia. Está puesta en el límite exacto. Okay. Los Indestructibles 2, una película que, insisto, yo me divertí. Bueno, ya saben, si tienen que ir al cine, tienen dos opciones ahí, a que le guste, que se ponga el sallo. Exactamente. Que se compre el pochoclo en este caso. Eso. A ver, ¿tenemos ahí algo cortito, Lucía Capocho? ¿Pequeño? Limite, Roberto, me ha tomado un poco por sorpresa. La tomé de sorpresa. Si quiere que le diga... ¿A querés ir a vender vos, Charlie? Entonces vamos a vender. Bueno, como quiera vos, Dale, decime. Roberto, yo dentro de mi gran enciclopedia, sí, usted sabe, cuido la salud de la gente, de las mujeres, de las embarazadas... Eso me ha dicho, de sí. De los hombres. He encontrado una cosita, un consejito muy interesante, porque mire usted la ciencia, ¿a qué se dedica? La ciencia en estos lugares, esta es la Universidad de Exeter, no es la de Columbia, no es la de Palo Alto, no es la de Harvard, ni cosa por el estilo, ¿no? Se dedican a ver cómo hay que hacer, tipo al estilo de Pavlov, ¿se acuerda el conductismo? Sí. El tema de la... El paradigma del conductismo, Pavlov. Que cuando el hambre, el perro, qué sé yo, cómo hacer para evitar para comer chocolate. Ahora, yo digo, puede ser que un grupo académico investigativo pierda su tiempo en analizar 78 casos para ver cómo hacer que el ser humano que ama el chocolate no lo coma. Bueno, así progresó la humanidad, ¿eh? ¿No le parece un poco excesivo que nos estamos yendo un poquito por la tangente, Roberto? Lo tendría que pensar. Bueno, ¿cómo es el estudio? El estudio es este. Ellos quieren demostrar que con actividad física usted puede reducir los antojos de chocolate. Bien. Ok. Claro, que entonces, libera endorfinas y actividad física. Entonces, ¿qué se demostró? El resultado fue muy llamativo. Dice que las personas que habían caminado comieron 15 gramos de chocolate y las que no caminaron comieron 28 gramos de chocolate. Resumiendo, Roberto, sí. Si usted tiene ganas de comer chocolate, le voy a decir, póngase las zapatillas, esté donde esté y empiece a caminar mucho. Mucho. Y se le va a pasar. Bien. Es un poco complicado para el tipo. Pero a ver, yo salgo a correr 3 veces por semana y a las noches como chocolate, Dios, no se me pasa. Dios, que los de me la Universidad de Exeter no saben nada. Yo se lo estoy diciendo, Roberto. Es de locos. Sobre todo porque a la gente le agarra a la noche la ansia del chocolate. ¿Qué va a hacer? Va a estar con las zapatillas ahí al lado a las 3 de la mañana, le dice, a mí me agarra y yo a la noche también. ¿Qué hace? ¿Sale al balcón y camina por el balcón? No, yo camina tengo por las paredes. No, yo tengo un hijo que llega tarde y a veces lo llamo y digo, ¿no me traes tal cosa? Es una marca muy vieja, Roberto. ¿Cuál? La que yo consumo. No, ¿de sí chocolate? Sí, ¿shot? No. A mí me gusta el Nugatón. No digan. Me gusta el Nugatón. ¿Qué quiere que le diga? Es rico. Es rico el Nugatón. Es histórico. ¿Cuál es el? No, ese no, yo me confundo con otro. El Nugatón de la famosa marca de la Buena Fe. Marca de la Buena Fe. No. Yo digo ese que es amarillo, que es largo, que te vendo. ¿Que viene en triangulitos? Ahí está. No me acordaba. No. ¡Ay, bueno, qué rico el chocolate! Ahí viene... No chicos, sé si salgamos a correr, chocolate. Entran corriendo. No, come chocolate. Sí, dicen que sí, come chocolate. Silvia Amilia, come chocolate. Graciela Almada, ¿come chocolate vos? Le encanta también el chocolate. Nos vamos a las noticias de las 7 en la voz de estas dos bellas señoras. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 95%. En Iguazú, la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 91%. La Cámara Baja analiza la modificación a la iniciativa contra la trata de personas. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados retomó el debate sobre la modificación de la Ley de Trata de Personas. Esta ley, la 26.364, fue aprobada en 2008 y ahora el Senado intentó modificarla. Las modificaciones tienen que ver con la eliminación de las distinciones entre mayores y menores de edad y establece políticas de asistencia para las víctimas. Marcelo Colombo, titular de la UFASE, Unidad Fiscal de Asistencia por secuestros extorsivos y trata de personas, invitado a exponer ante la comisión, señaló que las modificaciones se fundan en los convenios internacionales y en los pactos que ha firmado ya la Argentina. El punto central de la reforma tiene que ver con eliminar la distinción que existe hoy entre víctimas menores de 18 años de edad y mayores de 18 años de edad. Mientras exista esta distinción, se abre la posibilidad a que se haga una interpretación equivocada de lo que el concepto de explotación, pensando que alguien puede consentir una explotación propia hecha por otra persona. Estas son algunas de las malas prácticas que se ven en la aplicación de la ley. Entiendo que si la reforma apunta a eliminar esta distinción, esto sería un avance importante y mejoraría el índice de aplicación de la norma. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Enrique Meyer cuestionó a Mauricio Macri por su falta de inversión en el área. El ministro de Turismo de la Nación manifestó que Buenos Aires es el primer destino de Latinoamérica y es el cuarto de toda América en turismo de reuniones. Sin embargo, el funcionario señaló que esto es mérito exclusivo del Ministerio de Turismo de la Nación, ya que la ciudad de Buenos Aires no invirtió ni colaboró en nada. Meyer también confirmó que Argentina pasó del puesto 36 en 2007 al 18 en 2011, con un crecimiento del 200% en la realización de congresos internacionales en todo el país. Las autoridades de la AFIP se refirieron a la situación de Eliseo Subiela, que no fue autorizado a comprar dólares. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aclaró que el director de cine, Eliseo Subiela, no fue autorizado a comprar moneda extranjera debido a la situación fiscal presentada. Justamente en rueda de prensa, el titular de la AFIP aseguró que el director de cine presentó en su declaración fiscal como justamente actividades declaradas servicios que incluye astrología y espiritismo, con también de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañante, la actividad de lustrabotas y acomodadores de auto, justamente justificando ingresos en forma anual por 10.500 pesos, es decir, 875 pesos mensuales. Acerca de esta situación, el titular de la AFIP afirmó lo siguiente. Pero por otro lado, hay que ir a los números, son contribuyentes que tienen claro ingresos del orden de los 10.500 pesos anuales. Estamos hablando de 875 pesos mensuales. Se encuentra en una situación fiscal, de acuerdo a su capacidad económica, muy lejana de poder realizar dos viajes al exterior en el mismo año, de pagar pasajes y demás. Pero al mismo tiempo, tiene ese contribuyente que dice tener ingresos por 10.500 pesos anuales, tiene consumos del orden de 3.900 pesos mensuales, 48.000 pesos al año, no alcanza lo que ingresa frente a los gastos que tiene. Palabras del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en rueda de prensa. En Buenos Aires, Fernando Lolé, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo en Iguazú, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 91%, el cielo está cubierto con tormenta. Y en Capital Federal, 15 grados, la humedad 95%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Comienza Espacio Publicitario. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...19.07 y tenemos una entrevista, Agustina. Sí, que vamos a hacer ya en un minutito, porque vamos a conversar con una de las voces interesantes, ¿no?, respecto de esto que introducíamos, que tiene que ver con la participación de los jóvenes en las escuelas, con la posibilidad de que los chicos debatan política, que es en definitiva de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, desde aquí tenemos una postura contraria a esta decisión que se tomó hoy desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es lanzar esta línea 0800. Lo dijeron además a partir de una comunicación oficial del Ministerio de Educación porteño, en la que lo que proponían era que se pudiera llamar para hacer denuncias de intromisiones políticas de la Cámpora, y decidieron hoy decir que había un teléfono dedicado exclusivamente para poder hacer ese tipo de denuncias. Bueno, y para hablar de este tema lo tenemos en línea al Ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni. ¿Cómo le va? Aquí Agustina Díaz y Roberto Caballero le dan un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los dos? Bien, bien. Bueno, un poco sorprendidos por esta decisión o por este anuncio que hizo Esteban Bullrich sobre un 0800 para denunciar intromisión política en las escuelas, ¿no? Sorprendido doblemente, porque fue hecho sorprendiendo también la buena fe de los 23 ministros de las provincias y del Ministerio Nacional, ¿no? Porque se hizo en el ámbito del Consejo Federal, que es un ámbito plural donde ese tipo de cosas no se hacen. Y lo utilizó para simplemente como un escenario para una nota que estaba previamente concertada. Y la decisión de un 0800 no se toma de un día para el otro, o sea que todo esto estaba evidentemente pensado, y estamos molestos los ministros porque el Consejo Federal es un lugar plural, democrático, abierto, y este tipo de zancadillas no nos gustan porque lesionan la confianza. Punto uno. Y punto dos, por supuesto que nosotros ratificamos lo que es una línea de un gobierno nacional, que yo creo que está inspirada en muchas cosas, pero recuerdo alguna frase que ya es remanida, la de Néstor Kirchner de no voy a dejar, aquella de no voy a dejar los sueños, y es una frase que invita a que el resto desate los suyos. Y también esto ha incitado, ha invitado a una gran cantidad de jóvenes a que vuelvan a la construcción política, a que vuelvan a la militancia, a que vuelvan a la construcción de ciudadanía en todo ámbito donde los jóvenes interactúan, y la escuela es uno de ellos. Y cuando decimos esto, es en resguardo de la autoridad docente, porque no creemos que la escuela deba ser una institución gobernada por una asamblea de alumnos y docentes, lo decimos siempre. Es una institución gobernada por adultos, hay que pedir permiso para las actividades, pues tampoco pensamos, y no ha sido así, un escenario donde se irrumpe, se para una clase. Lo que estamos discutiendo son cosas más profundas que tienen que ver con esto. Y bueno, y ahí sí que no me sorprende la actitud del macrismo, porque también quería poner cámaras en las escuelas, y muchos 0800 que lejos de alentar la participación, lo que alientan es la delación de unos contra otros. Así que en eso la verdad que son bastante predecibles. Y cuando digo esto, digo, y lo sostengo y no lo digo como una frase de ocasión, cuando decimos los jóvenes de cualquier color político, y hay partidos que no son el partido de gobierno, como el socialismo, la Unión Cívica Radical, partidos más que centenarios, que desde hace muchos años tienen también una juventud que pelea por los ideales, por la libertad, esto decimos. Alberto, ¿y qué es lo que los asusta tanto de la participación o de la posibilidad de que los chicos o los jóvenes se metan en temas de política? Porque pareciera haber como un temor ahí, ¿no? Hay un temor, y es un temor que se quiere trasladar al resto de la población. Es el temor, hoy hay una tapa casi, a ver, si no fuera trágica sería graciosa, ¿no? La de La Nación, con el jardín de infantes. Sí, yo lo decía realmente que parece un título de la Barcelona. A mí me dio esa sensación, claro, hoy cuando lo leí. Y bueno, la verdad que yo creo, yo no sé cómo no se dan cuenta que están logrando ese efecto, que es un efecto casi, a ver, de piedad, porque ningún padre puede creer seriamente que se van a adoctrinar a los pibes de Salita Naranja, ¿no? Me parece que... Pero bueno, pero son todavía argumentaciones, son todavía miedos que se desatan, que son advertidos y comprados y que quizás llegan todavía a algunos sectores de la sociedad que piensan quizá con temor que no van a poder ya conducir más la educación de sus hijos, o que piensan que es un fenómeno nuevo, claro, sin saber que hay toda una actividad juvenil que ha sido recogida por una gran cantidad de autores a finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX. Ojalá estos pibes fueran los que inauguran la participación política juvenil en la Argentina. No, no es así. También hay un gran desconocimiento en no entender este tipo de cuestiones. La Argentina es un país que ha vivido con mucha frecuencia la actividad juvenil, cuna de la reforma universitaria de 1918 que dio la vuelta al mundo. Entonces, son temores que intentan incidir, ya digo, con esos miedos de algunos sectores. Y bueno, nosotros formamos parte no solo de un gobierno, de una gran cantidad de argentinos que piensan otra manera, ¿no? Otra manera de construir la sociedad. Es interesante el debate, porque acá hay dos dibujos de sociedades diferentes. Esto claro. Es lo que en el fondo subyace. Estamos pensando dos sociedades diferentes, que destierra ese consensualismo vacío que la centroderecha cada tanto exhibe, ¿no? Bueno, hay que acordar. Bueno, no podemos acordar, porque cuando pueden, le sale una cosa que está rayana en la intolerancia. Un 0800 es un acto de intolerancia. Sin duda, como cuando se pedían hacer listas cuando los chicos tomaban las escuelas y le pedían a algunos alumnos que denunciaran a otros, ¿no? Eso también es rayano con la intolerancia. Absolutamente, pero también digo con, perdonen que los aburra, pero digo también con mucha fuerza, nosotros no creemos que solo sean los compañeros de nuestro movimiento los que piensen igual. Cuando uno desata la participación, bueno, la desata, no se pueden, como diría alguno, ordenar las olas del mar, ¿no? Usted la desató y la desató. Y bienvenida sea. Y bienvenida sea con orden, ¿eh? Claro. Porque algunos deben estar pensando en una escuela. A ver, nosotros somos los que sostenemos los 190 días de clase, los que sostenemos la autoridad docente, los que sostenemos también la participación, como alienta la presidenta, y no es... no es más que convergente con una idea de orden. No estamos exaltando el caos. Usted va, pide... A ver, las actividades que ha habido son con el consenso y la autorización de las autoridades de la escuela. Así que la verdad que, bueno, no es nuevo, no sorprende esta actitud. Vuelvo al origen, sí sorprende el escenario donde el ministro Bullrich, contrariando toda regla, lo hizo, que fue en el pleno de los ministros, ¿no? Y Alberto, otra cosa que me hacía pensar esta información de hoy es este reparo respecto a la participación de partidos políticos, del modo que fuere, en las escuelas, y no, por ejemplo, de otra institución social como es la Iglesia Católica, ¿no? Que también es por fuera de la educación y, sin embargo, también tiene una injerencia fuertísima en la educación. Es uno de los pilares que la Iglesia Católica no quiere soltar, justamente la educación parroquial, y, sin embargo, no hay ningún resquemor con eso. No, bueno, hay un señalamiento que a todas luces es político y que tiene que ver con el posicionamiento de estos sectores respecto del proyecto político que gobierna. Porque aparte desconocen que esto se está produciendo en el mundo. Esto, aquel que está informado, ocurre no solo en la Europa convulsionada, está ocurriendo en Francia con los sectores más jóvenes. Cualquiera advierte lo que está pasando en Chile con los pingüinos, que son... como llaman allí a los jóvenes. A los kirchneristas, a los jóvenes kirchneristas. A los jóvenes, claro, sí, kirchneristas trasandinos, tanto universitarios como... Y mire, la gran noticia, que lo decía la presidenta en Huracán, estos jóvenes, a diferencia de otros jóvenes, como como quien habla y otros de mucha edad que éramos jóvenes en otra época, no luchan contra nadie. Uh-huh. Y esto es algo que la sociedad debiera celebrar, porque no están luchando contra nadie, están pidiendo canales de participación, están pidiendo tener opinión sobre los asuntos de su comunidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Ministro, yo le quiero agradecer la comunicación y le quería decir dejar una mirada optimista sobre esto. Cuando mencionábamos la nota bochornosa hoy del diario La Nación, si bien estamos hablando, y esto obviamente lo digo por mi cuenta, de un diario muy reaccionario, si usted se fija, la nota no tiene firma. Eso quiere decir que hay un periodista que se negó a firmar una nota bochornosa de esas características. Así que, por lo menos para mirar la parte llena del vaso, si le parece. Sí, claro. Sí, ese es un dato que solo... ustedes que tienen esa percepción la pueden ver. Bueno, en todo caso todavía hay allí una resistencia ética que hay que aplaudir, ¿no? Tal cual. Le mando un abrazo, ministro. A ustedes, gracias. Hablábamos con el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, bueno, expresando su malestar y su dolor, digamos, por falta de confianza. Hablaba sobre eso porque hubo una reunión entre todos los todos los ministros, ¿sí? Del Consejo Escolar de la Nación. Y parece que Burge esto no lo comentó ahí, lo comentó fuera de micrófono y ya lo tenía de modo premeditado. Y obviamente en contra de este 0800 buchón, ¿sería? ¿Cómo sería? Sí, más o menos, ¿no? Y esto suma a lo que yo te cuento, que no me quisieron contestar en el 0800, ¿desde cuándo es que este teléfono existía? Tal cual. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Este sábado en Conciencia y Trabajo, entrevistamos al doctor en matemática Pablo Groisman, que nos habla sobre la muestra en Tecnópolis. La geofísica Gabriela Nicora explica el diseño de un nuevo mapa de rayos en Argentina. Gastón París, del Instituto Leloir, nos cuenta sobre un trabajo que revela la relación de bacterias y luz en la mejora de cultivos. Fernando Páez Yáñez, de la Universidad Nacional de Cuyo, explica cómo funcionan los colectores solares. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. En Música para Comenzar, un encuentro de músicos. Con la conducción de Egle Martín y Carlos Incillo. Invitados Ricardo Lewe en guitarra y Hugo Pierre en saxo. Presentaciones Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes 0:30 por Radio Nacional. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Tangueto 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo festeja 10 años de carrera. Tangueto, disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América.

de una edad tan temprana como 5 años. Abarcan desde el jardín de infantes hasta los últimos años de la secundaria. Ah, son de la Cámpora eso. Son de la Contracámpora. Ah, pero como sí. Son de los otros, no hay problema. No hay problema. Y no hay problema, ¿sabe por qué? ¿Sabe quién financia esto? A ver. Por ejemplo, el Banco Francés, el Galicia, el HSBC, la Fiat. De hecho, el presidente de Junior Achievement es nada menos que Cristiano Ratazzi. Ah, carajo. Cristiano Ratazzi dice, por ejemplo, no hay que educar con subsidios inútiles ni con burócratas al servicio del sector público, sino que necesitamos emprendedores que compitan en el mundo entero. Y para esto, educan al buen cliente, porque con una actividad, una hoja didáctica distribuida y ejecutada en los grados por jóvenes universitarios voluntarios que usan la remerita de color verde preciosa, por lo menos no es amarilla, se los alienta a los chicos a que se bancaricen, a entender cómo funciona el mercado de valores a una edad tan temprana como los 8 años, por ejemplo. Esto fue descubierto por gente de una escuela pública de colegiales, por docentes y por papás que, abriendo la mochila de los chicos, se encontraron con este material, que no era un material didáctico provisto por el docente. De hecho, los docentes se ausentan de las aulas cuando entran los voluntarios de Junior Achievement. Pero esto no es nada. Hay un hombre que es el que le regaló a Mauricio Macri uno de los textos claves del neoliberalismo. Creo que se llamaba algo así como Elogio del Egoísmo. Sí. De Ayn Rand. Eso, ahí está. Perfecto. Elogio del Egoísmo. Elogio del Egoísmo. Eduardo Marti se llama. ¿Sabe lo que dice Eduardo Marti para convencer a las grandes empresas a que inviertan, financien Junior Achievement? Nosotros les decimos a los empresarios que nos ayuden a abrir la ventana. Metámonos adentro del sistema educativo y pongamos otro tipo de contenidos. Bien. A confesión de partes, relevo de pruebas. Es tan malo el sistema educativo argentino que, en general, todo lo que les damos es un shock, un soplo de vida dentro de un sistema que se está muriendo. De golpe, chicos pasivos, inactivos, que esperan todo del Estado y que piensan que el destino no está en sus manos, ven cómo les enseñás a ganar plata en un periodo de 3 meses. Es decir, ¿cuál es el objetivo de Junior Achievement? Desarrollar nuevos emprendedores, claro. Pero no en el escenario productivo del país. Les enseñan a los chicos a especular, nada más y nada menos. Todo esto está sucediendo en escuelas públicas de Buenos Aires y de varias provincias argentinas. Se meten por la ventana obteniendo la declaración de interés público de estas actividades por parte de los consejos deliberantes de las ciudades y del Parlamento Nacional. Esta fundación actúa en la Argentina desde la época de ¿quién? De Carlos Menem. De Carlos. Ay, ahí me cierra más. Esta. O sea que es consenso de Washington pedagógico, claro, para todos los niños. O sea, perfecto. Bullrich protesta porque esto dice que oculta el tema de formar ciudadanos. Sí. Y lo que ellos quieren hacer es formar clientes. Pero por supuesto, ¿y sabe lo que le dice Eduardo Martí a los empresarios? ¿Qué? Para que pongan plata. Después, si les aparece un Chávez y les expropia todo, no se quejen. La Cámpora al revés. Bueno, qué grande. Nos vamos a las noticias de las 19:30 cuando volvemos la última media hora de Mañana Soy. Gracias, Miriam. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 95%. Se suman los rechazos a la línea telefónica para denunciar supuestas intromisiones políticas en las escuelas. Continúan las repercusiones en contra de la implementación del 0800 que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, de la Capital Federal, ha puesto para denunciar hechos políticos en los distintos colegios de la ciudad de Buenos Aires. En el recinto deliberativo, Juan Cabandier señaló que era preferible ubicar el 0800 para denunciar lo mal que están los colegios. Ojalá el ministro Bullrich hubiese abierto un 0800 anunciar, entre otras cosas, la escuela número uno, del distrito escolar número uno, de Ayacucho en 1680, que tiene problemas de ventanas, ventanales, problemas de gas, de caldera. La escuela número 13, la calle San Martín del 458, también problemas de infraestructura. Tiene aula cerrada. La escuela número 25, de la Villa 31, que tiene problemas por demás. Pero no, se abrió un 0800 para que la comunidad educativa denuncie la intromisión de un programa institucional que es una metáfora acerca del valor de lo colectivo. Los distintos bloques que están deliberando en el recinto deliberativo de la Ciudad de Buenos Aires se han opuesto a este 0800, estoy hablando de bloques obviamente relacionados a la oposición política al macrismo. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El juez cargó duramente contra la candidatura presidencial de José Manuel de la Sota. El legislador lo manifestó en diálogo con el programa Mañana Soy por la radio pública. ¿Usted ha visto algún reflejo nacional de lo que pasó ayer en Córdoba? 40.000 jubilados protestando, estatales, un recorte furioso. ¿Ah? Se va a quedar con... los jubilados van a cobrar en carnaval, en febrero van a cobrar el aumento que los estatales van a percibir a partir del mes que viene. Ah. Imaginen un país con la inflación que hay, cuando vayan a cobrar en carnaval, los muchachos no les va a quedar ni para el pomo. Así que digo, este es de la Sota, este es el berreta liberal disfrazado ahora de bonsai de caudillo federal que viene a hacerle creer a los porteños, que viene con el gorro frigio y una tacuara a avanzar sobre los unitarios salvajes que han tomado Balcarce 50. Digo, no nos comamos el verso, o sea, de la Sota está embalado porque está hoy en campaña y el hombre ha decidido ser el empleado del mes. De los que tienen plata, de los que quieren vendernos un berreta que nos dejó en pelota en Córdoba, manejando la provincia con una discrecionalidad increíble, un tipo que tiene como jefe de prensa una torrante que patotea a los periodistas, no, tampoco salió en ningún lado, las organizaciones no salieron a repudiar, porque la periodista osó preguntarle en un acto del Día del Niño que cómo era el tema de los jubilados, y es cierto que la nación nos debe, y ese reclamo lo hemos acompañado, pero lo que no es cierto es que Córdoba está como está, nada más que por la deuda de la nación, está como está porque los cordobeses lamentablemente han elegido sistemáticamente a un corrupto para que nos maneje. Familiares de Luciano Arruga solicitaron a Daniel Scioli el control civil de la policía. El reclamo fue realizado por los allegados al joven desaparecido en 2009 tras ser detenido por policías bonaerenses en Lomas del Mirador. Estuvieron acompañados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón. Por su parte, la hermana de Luciano, Vanessa, señaló que después de 3 años de lucha se logró que el máximo referente de la provincia los reciba. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 15 grados, la humedad 95%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. We're caught in a trap. I can't walk out. Because our love is too much, baby. Why can't you see? What you doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams. Señor Marmurek, ¿está vivo? Elvis. Elvis está vivo, cantaba Andrés Calamaro, pero para mucha gente Elvis Presley un 16 de agosto de 1977 dejó este mundo. Eso no le impidió que se hayan editado una suerte de 14 discos de Elvis Presley después de muerto. Elvis Presley, nacido en Tupelo, Mississippi, así se llama. ¿Nació en tu pelo? Tu pelo, o chúpalo, ahí, una cosa así. Fue aquel cantante que para muchos le robó a los negros y pudo ser por primera vez asimilado por los estadounidenses blancos. Fue el, para, como cantaba Charlie García, el hombre que moviendo la pelvis hizo cambiar al mundo. Y fue un tipo que a los 42 años ya era viejo. Había pasado de moda de alguna manera y se había condensado en hacer una serie de shows permanentes en Las Vegas. Ese Elvis de blanco, con pantalones acampanados, gordo, que ha sido como la imagen más mítica que uno recuerda. Es cierto que Elvis Presley se jugó con la sexualidad, fue, si se quiere, el tipo que de verdad hizo mucho por el rock y en el menor tiempo posible también transformó el rock en la cosa del sistema. Copió a Sandro, en realidad. Bueno, si quieres se lo pongo así. Era Elvis y los de Fuego, empezó en Puente al Cine. Claro, pero a ver, digamos, Elvis Presley era como el simbolismo, el movimiento de la cadera, el pelo, y de golpe va a pelear la guerra de Corea. Así, simple, sencillo. O sea, basta de rebeldía, enseguida acomodado al sistema, sirvió mucho a los intereses de los Estados Unidos, grabó un montón de películas, como un buen soldado, un buen muchacho, se casó con una chica de 14 años. ¿Eh? ¿Usted no sabía eso? Que la mujer Priscilla Presley tenía solo 14 años y la conoció haciendo una gira en una base norteamericana, estadounidense. Así conoció a Priscilla y les dio una hija que se llamaba Lisa Marie. Cuando se festejan los, cuando se conmemora la muerte de Elvis Presley, suele suceder una semana de recordar a Elvis Presley en Graceland, allá en su casa en Memphis, que dura 9 días, así son. ¿No? Digamos, 9. Y se regalan cosas y se hacen recitales y se hace concursos. Hay mucho concurso de fanático de Elvis Presley y se sortean un montón de cosas. En este año, como han sido, se cumplen 35 años ahí en Graceland, se han subastado cosas desde una botella de plástico que él tocó de $5,500, un revólver Colt Pigeon pagado por $13,750. Básicamente una millonada de plata para acercarse a Elvis Presley. Cuando lo encontraron muerto Elvis Presley, que nunca se supo muy bien si es, como decían, sentado en un inodoro o con la cabeza dentro del inodoro, se le identificaron 14 drogas y medicamentos diferentes en su sangre. 14, sí, no la pasaba bien Elvis Presley, parece. Habrá que ver si, como dicen algunos, Elvis Presley vive en el conurbano bonaerense o de verdad un 16 de agosto de 1977 dijo basta. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. La tarde está de vuelta. De vuelta. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Caminando las calles, decidimos parar un rato. Este viernes, gente de a pie se muda al Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. En vivo, desde las 12:30, Mario Weinfeld y su equipo te esperan para que te sientes en la mesa de al lado y presencies el programa. Estamos donde vos estás. Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. ...19:42, todavía tenemos muchas cosas en el programa para dar, pero antes quiero hacer un paréntesis porque se organiza una vigilia, ¿sí?, en recuerdo y exigiendo justicia por la desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru. Esto sucedió en La Plata el 17 de agosto de 1993. Se sabe que fue torturado en la comisaría novena de esa localidad y desde entonces su familia, y no solo su familia, sus amigos y mucha gente, estamos esperando que aparezcan también su cuerpo. Entre ellos, la mamá, Rosa Schoenfeld de Bru, a quien conozco hace muchísimos años, y bueno, quería al menos que todos los oyentes nuestros supieran que mañana esta actividad de vigilia se está llevando a cabo, y si pueden participar, la verdad que me pondría muy contento. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, tanto tiempo, qué gusto escucharte. Igualmente, Rosa. Bueno, quería nada, que compartieras un poco con los oyentes cuáles son estas actividades de la vigilia, digo, para convocarlos a todos y que todos te estén rodeando y abrazando. ¿Cómo no? Sí, esto comienza mañana a las 19 horas, conmemorando los 19 años de la desaparición de Miguel. Esto va a ser en la comisaría novena de La Plata, en 5:59, que ahí está la comisaría. En ese lugar, en la entrada de la comisaría hay una placa, sí, que dice, ¿dónde está Miguel? Aquí torturaron y asesinaron y desaparecieron a Miguel. Y bueno, ese es el lugar, Roberto, que nos quedó para ir a recordar cada 17 de agosto y recordarles qué hicieron ese 17 de agosto, ¿no es cierto? Y esperar de que alguien se conmueva y nos diga dónde está Miguel. Rosa, hoy en la causa, digamos, ¿quiénes están detenidos? En la causa el único detenido es Justo López. Sí. Ya que Ábrigo se murió estando preso en la unidad de Florencio Varela. Ajá. En el 2003, así que López es el único detenido, Justo López, ya beneficiado con las salidas transitorias, y ya próximo a la condicional, ¿no es cierto? En el 2013 ya va a tener beneficio de la condicional. 19 años que Miguel está desaparecido, 13 años cumplió este sujeto, 13 años de cárcel, y ya está siendo beneficiado porque, según los jueces, este beneficio de la salida transitoria se debe a que tiene que reinsertarse en la sociedad, ¿no es cierto? Es duro, es incomprensible. No estoy de acuerdo, Roberto, con todo esto. Por ahí me dicen, no hagas ese comentario porque te van a tildar de mano dura. No soy mano dura, soy mamá. Y yo quisiera que hablara con cada una de las mamás que le mataron la hija, los hijos, así, de esta manera tan brutal. Sí. A ver, ¿quién está de acuerdo que el asesino de su hijo esté en libertad? Ninguno. Estoy segura que ninguno. Uh-huh. Y de ser así, que bueno, como se habla, es que está a derecho, ¿no es cierto? Que sí. La ley lo beneficia, que así es la ley y así tiene que ser. Bueno, que larguen a todos los detenidos que están en las mismas condiciones que él, pero que no tienen el beneficio de tener un abogado privado que realmente apure las cosas. Hay muchos detenidos que ya tienen cumplido su tiempo de detenido y sin embargo no recuperan la libertad. Hay muchos detenidos que están sin sentencia firme, 3, 4, 5 años, y también continúan detenidos. Claro. Acá lo que queremos es, si es así para algunos, que sea equitativo para todos. ¿No es cierto? No, que sean justamente estos personajes los beneficiados. Claro. Aparte, en este caso, digo, con un agravante, porque estamos hablando de la desaparición de un cuerpo, y López sabe dónde está ese cuerpo. Entonces, la verdad, tal cual. Difícilmente un juez podría darle transitoria si no se reconcilia al menos con la verdad de los hechos, ¿no? Después, muy bueno, obviamente. Muy bien, Roberto, no, porque vos lo me hiciste recordar lo tuyo. De que en ningún momento, en el fallo donde sí. le hace lugar a la salida transitoria, los jueces hacen mención de la desaparición. Hablan tortura seguida de muerte. Sí. ¿Y la desaparición qué? ¿No es un delito? Por supuesto. ¿Por un personaje, por un personaje de la institución? Uh-huh. Pero bueno, se tomaron, o sea, la ley provincial no contempla estos beneficios para los condenados con tortura seguida de muerte. Pero la ley nacional no contempla esto y cumplido su tiempo están beneficiados, pueden ser beneficiados con la salida transitoria. Una barbaridad. Y bueno, una barbaridad. Los jueces tomaron la ley nacional sin hacer mención en ninguna de las, digo que son no sé cuántas hojas del fallo, sí. de la situación de la desaparición, ¿no es cierto? Mm. Cuando tenemos esta triste historia de los 30.000 desaparecidos en Argentina y esto obviaron eso. Ese detalle, ¿no? Rosa, la tengo a Miriam Lewin. ¿Qué tal? Miriam Lewin, ¿cómo te va? Ah, buen día, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Rosa, hay otros casos, desgraciadamente, que siguen teniendo lugar en la provincia de Buenos Aires de desapariciones, como por ejemplo el de Luciano Arruga. ¿Estuviste en contacto con la familia? ¿Estuvieron con Scioli finalmente? Hoy los recibió. Hoy recibí el mensajito de Pablo Pimentel que me comentaba, pero nosotros justo estábamos en un juicio, estamos patrocinando el juicio de Cristian Domínguez, que lo asesinan en la comisaría primera de Berisso hace 7 años, uh-huh. y tenía el teléfono apagado. Cuando lo prendí vi el mensajito, pero no le contesté nada, que pensaba hacerlo después del llamadito de ustedes, para ver cómo les ha ido. O sea, ellos venían hace mucho peleando para que sea recibidos por el gobernador, ¿no? Uh-huh. Ojalá hayan tenido suerte, no sé. Ojalá. No la tengo mucha fe. Sí, son lamentablemente muchos los casos de desapariciones y violencia policial en la provincia de Buenos Aires todavía. Miriam, y lo lamentable es que no todos se conocen. No. Porque son casos especiales, ¿no es cierto? Pero no especiales porque la persona sea más una que otra, sino de cómo se lucha, ¿no es cierto? Nosotros no nos tenemos que olvidar que la lucha sale de los queridos amigos de Miguel, de la querida Escuela de Periodismo, que sabían cómo lucharla, ¿no? Cómo uh-huh. hacer una gacetilla de prensa y un montón de cosas que uno desconocía. En el caso de Luciano, gracias a Dios, su hermana es una estudiante universitaria, ¿no es cierto? Y tiene experiencia de lucha, y puede hacerlo, sabe hacerlo, pero de haber estado, como en el caso mío, de haber estado la mamá sola, uh-huh. como nosotros, seguramente nadie se hubiera enterado. Hubiéramos sido nosotros que nos hubiéramos quedado con la versión de la policía y del juez, que se había ido con un cargamento importante de droga, o que era homosexual y para ocultarle a la familia se había ido. Todas estas barbaridades y mentiras que ellos decían, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá hay muchos desaparecidos, como vos decías, Miriam, que no tienen la posibilidad de lucharla y de tener un lugar en la prensa. Tal cual. Para poder denunciar. Lo hacen un día y después, lamentablemente, son muy pocos los casos que tiene. Bueno, hablamos de María Cayo, o sea, están los casos, ¿no? Ojalá todos tuvieran la misma difusión, para que la familia también tenga por lo menos la expectativa y la esperanza de que algún día su caso se puede resolver, ¿no? Tal cual, Rosa. Mira, yo te propongo una cosita. Un día, un viernes, que te puedas venir o que andes por el centro, nos avisás y te venís acá al programa y contamos y hablamos de todos estos, Pero años. Buenísimo. Porque me voy a quedar con tu teléfono, Roberto, sí, porque sabés favor. Que te había perdido. Mira, no, hoy cuando favor. Me dijeron que vos me ibas a hacer la nota, me encantó, me puse muy contenta, me alegró mucho. Rosa, la tengo en línea a Tati Almeida. Yo te mando un beso. Ah, hablamos si querés ahora en privado. Y bueno, coordinamos, porque yo quiero contarle a los oyentes. Estamos en presencia de una especie de, esto lo digo yo por mi cuenta, digamos, de heroína civil que no ha cejado, no ha abandonado en todos estos años una lucha. Como ella decía, no en la soledad absoluta, porque hubo muchos amigos de Miguel y muchos que muchísimo, desde el primer momento respaldaron. Pero la entereza de esta mujer es como la entereza de todas esas madres que nosotros también admiramos, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo. Bueno, y también está aquí Rosa. Te mando un beso grande. Bueno, un beso grande para Tati y para todos ustedes ahí. Cómo no, Rosa. Beso a toda la familia. ¿Y está Tati? ¿Tati? Está Tati, parece que entre Leu. Tati, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Tati? Hola. Tati. No, pero la tiene. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí aparecí, que los escucho muy despacito, muy y despacito. Y porque estamos muy lejos. Estamos lejos. Bueno, ¿qué tal, mis queridos? Acá un frío, una lluvia realmente tremenda, pero no impide que esté participando en una cantidad de actividades, sobre todo, bueno, yo vine aquí invitada por Secretaría de Cultura Nación, ¿no es cierto?, por ese programa de derechos humanos que hay en la Secretaría, donde estamos llevando las pancartas con las historias de vida de nuestros hijos. Y bueno, hoy justamente estuve en la inauguración, realmente la muestra se llama Ellos Quieren Contarnos, ¿no?, donde desde las fotos es como que están contando que ellos no fueron fantasmas, que nacieron, trabajaron, se casaron. Es muy conmovedora la muestra que la estamos llevando, bueno, a todas partes. Así que hoy se inauguró justamente en el Centro Cultural Provincial y ayer también tuve una participación excelente, que es una muestra de fotografías del diario Jornada, que tiene fotos desde el año 64 hasta el 92, donde cuenta la historia de todo lo que sucedió acá, entre Leu, en Rauso, ¿no? Después fui por recibida por el gobernador, por Martín Bussi. Fue una entrevista muy cálida, muy buena, donde justamente la viuda de Toschi, que es Hilda de Toschi, que él fue masacrado entre Leu, entre otras cosas, le propuso al gobernador que se declare en algún momento un día que sea para reconocer la solidaridad del pueblo de Trelew, de Rauso, viste, de lo que fueron realmente en esos días tremendos. Así que bueno, tengo otras actividades más, pero gracias a Dios con este pueblo que sigue demostrando esa calidez, ese compromiso, así que estoy muy feliz, chicos, muy feliz de representar a la madre y sobre todo llevando la voz de nuestros queridos 30.000, ¿no? Sin duda, Tati, cuando además finalmente ese juicio fue llevado adelante, ¿no?, por la masacre de Trelew, se está llevando adelante. Tal cual, ese juicio maravilloso que llegó por fin, viste, como tantos que están llegando a lo largo y a lo ancho del país, que yo tuve la suerte también de estar cuando se inició el juicio, ¿viste? Así que ya les digo, chicos, mucha actividad y alternando. Hoy, por ejemplo, conocí el Museo Paleontológico, que no lo conocía, acá en Trelew, es una maravilla. Después estoy invitada el domingo a Gaima, donde el intendente me invitó, este chico que lo conozco hace años. Que muy ricas tortas ahí, ¿eh? Las tortas de Gaima, ¿viste? Los té riquísimos. No, porque es el aniversario de la Fundación de Gaima. Así que también voy a participar. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, ando de aquí para allá, recordándolos mucho, por supuesto. Y vos, Agu, cuídate, ¿eh? Sí, sí, sí, Tati, te prometo que sí, que el otro día me mandó un mensaje, Tati, retándome que ya no anduviera tanto por ahí. Sí, tienes razón. Que me quede un poco quieta. Tienes razón. Tati, te mandamos un beso enorme. Para ustedes, chicos. Chauchito, ¿eh? Muchas gracias. Chau, Tati. Bueno, dos madres en combo, ¿eh? Rosa Schoenfeld de Bru, la mamá de Miguel Bru, anunciando la vigilia porque se cumplen 19 años de la desaparición de este estudiante de periodismo platense. Y bueno, Tati desde Trelew, que también estamos, con el aniversario de lo que fue la fuga, ¿no?, del penal de Rawson, que derivó luego en la masacre de Trelew. Si te parece, ahora vamos a vender comerciales. Y venimos. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. La provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener un